Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo, la nueva radio. Hola, ¿cómo les va? Bueno, programa número 757. Una etapa de nuestro país distinta, una etapa que vivimos bastante difícil y que, bueno, como ya sabemos, estamos en cuarentena, no hay cines, no hay teatros, no hay cafés, no hay restaurantes, no hay posibilidad de salir. Esto ya lleva más de un mes. Bueno, vamos creo que por el buen camino. Me parece que las medidas que se han tomado han sido buenas y bueno, así estamos, esperando que toda esta pesadilla termine, que no nos pase nada, que estemos bien. Y bueno, creo que el pueblo argentino se está portando bien, está cumpliendo con las medidas. Así que bueno, esperemos que todo salga bien dentro de todo lo posible. Y bueno, acá estamos con Pato Paludi viendo la mayor cantidad de cosas. Ustedes saben que, bueno, al no haber cine, ni teatro, ni posibilidad de salir, entonces, bueno, las plataformas, ahí están, la plataforma de Cinear, que siempre recomendamos, que hay más de 3.000 títulos de cine argentino, series, eso es algo que hay que ver para apoyar nuestro cine argentino. Bueno, y por supuesto está Netflix con series y películas, documentales, y Qubit, también una plataforma muy importante de cine clásico, me parece muy, muy interesante también. Y bueno, y diversas plataformas que también se pueden visitar, y bueno, y la gente está viendo mucho cine. Yo creo que una de las cosas que deja esta pandemia es que el pueblo, o por lo menos gran parte del pueblo, va a tener que valorar mucho más al actor y a la actriz, ¿no? Porque en esta época, con esta pandemia, donde muchísima gente se ha convertido en un crítico o en una crítica porque todo el mundo recomienda, entonces yo creo que hay que valorar a los actores y a los críticos también, ¿eh? Ojo, hay que valorar a los críticos, aquellos que nos recomiendan cosas, hay que valorarlos. Y bueno, y valorar a los actores, porque muchas de las películas, todas, mejor dicho, están hechas por actores, por actrices, por escenógrafos, por vestuaristas, por sonidistas, por iluminadores, por enormes familias que viven de esto. Entonces, ahora, con toda la razón del mundo, hay que valorar muchísimo más todo este tema de quiénes son los trabajadores del cine y de la televisión, ¿no? Bueno, es toda esta gente. Así que yo creo que hay que valorar mucho más a los actores, a los vestuaristas, a los escenógrafos, a todos los trabajadores del cine y la televisión, y valorar también a los críticos hoy, que la posibilidad de internet te da la posibilidad de convertirte en un crítico, ¿no? Porque, insisto, todo el mundo recomienda cosas, me parece buenísimo, pero creo que hay que valorar mucho más todavía a los críticos y a los actores. Bueno, programa número 757, 15 años en el aire, y acá estamos, la página de Daniel Lois y quien les habla. Ahora en un rato también va a salir Pato Paludi, así que bueno, acá estamos hace 15 años por Radio Arinfo. Quiero Empezar el programa hablándoles de Al Pacino. Al Pacino acaba de cumplir 80 años. Increíble. Como siempre digo, ¿no? Hay actores y actores, ¿no es cierto? Están los buenos, los excelentes, los más o menos, los regulares, aquellos que no van a aprender nunca, pero hay otros que escapan de cualquier calificación, ¿no? Que yo creo que es el caso de Al Pacino. Al Pacino es un ejemplo de talento, un tipo diferente. Porque, como siempre dije, tiene la fuerza de un volcán, pero asimismo también nos dio la mejor actuación minimalista, ¿no? Como la que hace en El Padrino, aquel film impresionante de 1972 que dirigió Francis Ford Coppola, ¿no? Hizo todo tipo de papeles Al Pacino, pero yo le agradezco haberme acompañado toda mi vida. No es el único actor, ¿eh? Hay muchísimos que me han acompañado toda la vida, como Jack Nicholson, Steve McQueen, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, pero Al Pacino ha sido un gran amigo de la vida, ¿no? Lo he puesto muchísimas veces de ejemplo en mis clases, durante muchos años, inclusive me dijeron que yo era muy parecido a Al Pacino. Bueno, disfruto cada película siempre y ahora que cumplió 80 años, creo que realmente hay que agradecerle todo el cine que hizo y yo le agradezco muchísimo, ¿no? Hay películas, voy a nombrar algunas. Danny Collins fue una de las últimas, me encantó, Directo al Corazón, donde nos regaló un Pacino impresionante, donde canta, baila, un regalo fue Danny Collins. También me gustó mucho la película que hizo La Humillación sobre un texto de Philip Roth que dirigió Barry Levinson. Me pareció la vida de un actor que está pasando por un mal momento en la cual un día no puede actuar, me parece sensacional. Bueno, Perfume de Mujer con esa secuencia del baile me pareció sensacional. Tan cerca y tan lejos del film italiano con Vittorio Gassman, ¿no? Bueno, ahí hizo un trabajo maravilloso con sus ojos. Su mirada era increíble. Ganó un Oscar que le fue negado por mucho tiempo y lo ganó por Perfume de Mujer, que está sensacional. Cruising también me pareció una película estupenda con nuestro amigo William Friedkin. Ahí estaba Paul Sorvino también. El título hacía referencia al término del argot gay inglés, cruising. Bueno, y hay unos crímenes que el policía que interpreta a Pacino tiene que investigar, pero bueno, se infiltra, digamos, en el ambiente gay para atrapar a un asesino y este trabajo va modificando algunas cosas de su vida. Cruising, gran película, ¿eh? Gran película. Bueno, Prohibida Obsesión, que para mí es una de las películas favoritas de Pacino, para mí. Sea of Love, Mar de Amor, en 1989, que dirige Harold Becker. Ahí también hace de policía que tiene que investigar los crímenes de hombres que aparecen todos con un disparo en la nuca, ¿no? Ellen Barkin está ahí, donde juegan entre los dos escenas muy sensuales, muy piolas. Bueno, ¿qué decir de Frankie and Johnny con Michelle Pfeiffer, que está sensacional? Se vuelven a encontrar después de aquella participación que tuvieron en Scarface. Bueno, acá Frankie and Johnny están geniales, ella como una mesera y él como un cocinero, y bueno, logran una historia de amor conflictiva para ella, porque bueno, tiene un mal pasado con un hombre y bueno, le cuesta amar a este hombre que es Al Pacino, ¿no? Frankie and Johnny, que tiene uno de los finales más hermosos de la historia del cine, la recomiendo también. Bueno, Tarde de Perros, Al Pacino, John Cassavetes, que dirigió nuestro amigo Sidney Lumet. Bueno, impresionante película de 1975 sobre un fallido robo a un banco, que bueno, uno los veía los dos y daba ganas de afanar un banco. Bueno, una película de Gene Hackman y Al Pacino, que por lo general no se recuerda mucho a la hora de recordar películas, y bueno, están realmente sensacionales los dos, Gene Hackman y Al Pacino, Espantapájaros, de 1973, ¿no? Dos vagabundos que, bueno, si uno los veía, les le dábamos una moneda a los dos. Está muy bien esta película, a mí me gustó mucho, donde hay un gran striptease de Gene Hackman en un momento de la película, ¿no? Bueno, y en El Padrino, ¿viste? Arrancamos con El Padrino y terminamos con El Padrino, donde ahí estaba un elenco impresionante, ¿no? Recordemos que estaba John Cassel, Al Pacino, Marlon Brando, Talia Shire, James Caan, bueno, Robert Duvall, un elenco impresionante, ¿no? Bueno, mi recuerdo para este grande Al Pacino que está cumpliendo 80 años, ¿eh? Solo 80, uno de los grandes actores del cine mundial. Plataformas que mejor está funcionando en estos momentos con esta pandemia y esta situación que vivimos es Netflix, ¿no? Yo suelo hacer últimamente una humorada. Esto es un atentado de Netflix, porque la audiencia que está teniendo la plataforma es impresionante, ¿no? Bueno, hay algunas cosas que me llaman la atención de algunas películas que están, que bueno, bienvenido. Y bueno, quería recomendar, porque son películas que para mí algunas son fundamentales, como A la hora señalada, esta gran película de Fred Zinnemann, este western clásico con ese gran Gary Cooper, es realmente una de las maravillas del cine, una película realmente fantástica, una película adelantada a su época. Yo diría que es el western por excelencia, y con un Gary Cooper maravilloso que ganó el Oscar por esta película, donde está fantástico, ¿no? A veces se lo nombra mucho a John Wayne como el western, como el vaquero, que indudablemente lo era, pero a mí me parece que Gary Cooper lo superaba muchísimo, inclusive lo superaba muchísimo como actor, ¿no? Porque Gary Cooper es de esos actores que parecía que no hacía nada, y hacía todo, ¿no? Bueno, una película estupenda, donde el guionista es Carl Foreman, que fue perseguido por el macartismo, es un sheriff que está solo, muy solo, durante toda la película está muy solo, y está solo porque tiene que enfrentar unos forajidos que vienen justamente a la hora señalada. Pide ayuda al pueblo y el pueblo lo va dejando solo, le va dando la espalda. Un western impresionante. Ahí hay varios actores, ¿no? Está Lloyd Dish, está Grace Kelly, Kathy Jurado, bueno, y un elenco de actores de reparto sensacional. Una película imperdible a la hora señalada que está en Netflix. Otro western imperdible es Jane el Desconocido, una película también del año 53, creo. La otra, la hora señalada del 52, esta creo que es del 53, con Alan Ladd, ese actor que nunca se despeinaba, Un actor bastante interesante. No era un actor muy dotado, como Gary Cooper, por ejemplo, pero sí el tipo era creíble. Y a veces ser creíble sirve y es maravilloso. Bueno, está muy bien esta película, Jane, el desconocido, con Van Heflin también. Un lindo relato de vaqueros, ¿no? Y un hombre que llega al pueblo y empieza a cambiar muchísimas cosas. Bueno, hay una película también que es un clásico con el recordado Robin Williams, La Sociedad de los Poetas Muertos, una película imperdible que tuvo tanto éxito, interpretada por el inolvidable Robin Williams. Bueno, esta es una película también para ver en Netflix. Match Point, una película fantástica de Woody Allen, que vuelve otra vez sobre el tema del crimen y aquel que no está dispuesto a perder nada de lo que tiene, ¿no? Como en Crímenes y Pecados, recuerdan aquella película con Martin Landau. Bueno, acá hay impresionante película con Jonathan Rhys Meyers, está también Scarlett Johansson. Match Point, una película estupenda de Woody Allen por Netflix. Los dos papas, una película que tienen que ver con un duelo actoral de Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, como Bergoglio y el otro papa Ratzinger, que tuvo que ver un poco con el ocultamiento de los abusos de niños. Una película estupenda, sobre todo por el duelo interpretativo de Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, ¿no? Una película española que a mí me gustó mucho. El Bar, The Bar, está anunciado en Netflix, una película muy, muy impactante que transcurre en un bar, está muy bien hecha por Alex de la Iglesia, realmente una película estupenda. Bueno, y para terminar la recomendación de películas en Netflix, le recomiendo tres películas argentinas. Tiger. Así está anunciada en realidad el título verdadero de Sangre en la Boca, con Leonardo Sbaraglia y Eva Dominici. Está bastante bien, esta película tiene combates al mejor estilo Rocky y está muy bien Leonardo Sbaraglia, está muy bien ella, Eva Dominici. Bueno, que se conocen en un gimnasio, ella está dándole a la bolsa. Y él también, y ahí se conocen, lo que da pie para el inicio de una relación complicada y, si se quiere, hasta tóxica, ¿no? Tiger, Sangre en la Boca, muy buena película. La historia oficial, bueno, si hay alguno que no la vio, es un buen momento para verla, sobre esta familia, que bueno, la madre, Norma Leandro, empieza a sospechar que su hija, que fue adoptada, empieza a sospechar que seguramente fue la hija de unas víctimas de la dictadura. En esto tiene que ver el marido, que es Héctor Alterio, que está muy bien. La historia oficial, dirigida por Luis Puenzo, ganó el Oscar esta película, el Oscar a la mejor película extranjera, y Luis Puenzo es el actual director del Instituto Nacional de Cinematografía. Imperdible la historia oficial. Bueno, y para terminar, Al final del túnel, una película bastante interesante con Leonardo Sbaraglia también y Pablo Charri, una película que se puede ver en la historia que tratan de, bueno, de robar un botín que está al lado están al lado de un banco y bueno, dentro de esa casa donde habitan estos personajes están tratando de entrar como sea a ese lugar. Así que bueno, los títulos de Netflix, entonces a la hora señalada, Jane el desconocido, La Sociedad de los Poetas Muertos, Match Point, The Bar, Los dos papas y las tres películas argentinas, Tiger, Sangre en la Boca, La Historia Oficial y Al final del túnel. Son mis películas que recomiendo en la plataforma de Netflix. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. not forsake me, oh my darling. Wait, wait long. The noonday train will bring Frank Miller. If I'm a man, I must be brave, and I must face that deadly killer. A liar, coward, a craven coward, a liar, coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair beauty. Look at that big hand move along near in high noon. He made a vow while in the state's prison, thought it would be my life or his. And I'm not afraid of death, but oh, what will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise when we wed. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, I can't be leaving. Bueno, escuchábamos el tema de A la hora señalada, In Noon, una película de 1952 de Fred Zinnemann con el gran Gary Cooper, ¿eh? Un tema espectacular, realmente un tema brillante. Luego escuchamos el tema de la película Prohibida Obsesión, que el título original era Sea of Love, Mar de Amor, ese estupendo policial con Al Pacino y Ellen Barkin, donde juegan escenas inclusive muy, muy lindas desde el erotismo, ¿no? Un tremendo policial y hermoso tema también. Bueno, vamos a escuchar, vamos a prepararnos para escuchar una de las mejores que tuvo el programa, una de las mejores entrevistas que tuvo la página en los años que estamos en Arinfo, que fue la entrevista que le hicimos a Silvia Oppenheim, realmente una escritora muy buena y además dueña de un encanto personal y de una intelectualidad muy brillante, gran entrevistadora. Recordemos que ha hecho entrevistas impresionantes por Canal A, una de ellas que tuvimos oportunidad de hablarlo en esta entrevista, la que le hizo a Adolfo Bioy Casares, uno de nuestros grandes escritores. Bueno, nos va a contar Silvia Oppenheim de sus libros, proyectos y todo lo que hace en el mundo de la literatura. No se la pierdan porque es realmente una entrevista imperdible. Bueno, y después de la entrevista arranca con todo mi compañero Pato Paludi con todas sus recomendaciones. Bueno, nos estamos viendo y a quedarse en casa, hoy más que nunca. En la voz de Audrey Hepburn, mirá cómo te recibimos, mirá cómo te recibimos una de las grandes escritoras actuales, Silvia Oppenheim, ¿se pronuncia así? Muy bien. ¿Sí? Escritora, periodista, hoy estaba viendo todo tu currículum, digamos, impresionante. Qué feo la palabra, que fea palabra, claro. Currículum, ¿no? Como parece una mala palabra. Claro, viste, escritora, periodista cultural, dirigiste el suplemento del Cronista Cultural, columnista de Radio Municipal, de la Rock and Pop, Radio Nacional, los programas literarios Fantasma, La Crítica, La Lengua Suelta, Biografías Fantásticas, bueno, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, impresionante. Yo debo decirte que yo te conocí a vos en 1999, allá en los años 90. ¿Cuándo fue que murió Bioy? Sí, exactamente, esa misma fecha. Claro. Y en la cual yo te vi haciendo un reportaje a Bioy Casares, impresionante. Sí, fue unos meses antes que estuve en la casa con él. Exactamente. Largo rato. Que ella estaba bastante grande, ya estaba. Sí, pero fue, estuvo lúcido hasta el final y sí. Hermosísima persona también hasta el final. Sí, sí, un reportaje larguísimo además. Sí. Impresionante porque uno puede hacer un montón de entrevistas y reportajes, pero cuando tenés enfrente a nada menos que Bioy Casares, decís, Dios mío, ¿no? ¿Cómo te fue con eso? Vamos a empezar por ahí. Además, uno puede pensar que quizás estar en los últimos días de un escritor o de una persona puede resultar un poco triste, y todo lo contrario, porque es como una... Si tiene altivez en ese momento de la vida, que es un poco la despedida de la vida, es casi que te da un mensaje fundamental. Me pasó también con Fontana Rosa, que estuve con él en una entrevista larguísima, muy pocas semanas en Biblioteca Nacional, y es como si fuera un mensaje distinto, un mensaje de vida al borde de la muerte, la claro, verdad. Claro. Tanto en Bioy como en Fontana Rosa, pero el de Bioy fue muy bello, porque además Bioy estaba en su casa, que esa casa que tenía en la calle Posadas era enorme, llena de libros, colmada de libros, música, historias, fantasmas de las Ocampo. Claro. ¿Cómo entra la literatura en vos, Silvia? Seguramente te han hecho esta pregunta, pero ¿cómo empezó a aparecer? Y empezó a aparecer, yo creo que por uno de los personajes más felices y de buen humor que existen en la literatura, que es el Quijote. Ajá. Mi padre me leía un capítulo del Quijote todas las noches cuando yo era chica. Mira. Y entonces me parecía que la vida sin palabras no tenía ningún sentido. Claro. Que, bueno, éramos seres de lenguaje y teníamos que estar inventando todos los días la realidad con palabras. Y entonces me pareció que la literatura era un buen lugar para vivir. Claro, claro. Acá estamos con Pato Paludi y Laura Manzaneda. Entre los tres hacemos este programa, un programa de cultura y de espectáculo, pero no tiene nada que ver con el chismerío, ¿no? Bueno, podemos chusmear también, ¿no? Sí. No me asusta. ¿Estás haciendo televisión ahora? Estoy con un programa en el aire. Lo que pasa es que en Canal A van pasando como ciclos anteriores, y yo en este momento no sé cuál están pasando, pero el último programa que estaba en el aire es Libros que Matan. Sí. Y es un programa de, no Libros que Matan desde el punto de vista del policial, porque yo ya hice otro ciclo de policiales de colección, que ese está en la web, si lo quieren, se puede ver tranquilamente, el de policiales de colección. Sí. Los otros no, porque no tiene el canal permitido subirlos. Pero Libros que Matan son de aquellos libros cuyos protagonistas no pensaban ser asesinos en su vida, y ocurrió. Uh-huh. Como El extranjero, de Camus, claro. O Lolita, de Nabokov. Lolita, qué novela espectacular. Maravillosa. Bueno, la Crimen y Castigo, ¿no? Que lo planea. Crimen y Castigo lo mismo. Aunque lo planea, pero él no era un asesino. No era un asesino. Esos son los libros que, digamos, que forman parte de Libros que Matan. Mirá, qué buena idea. ¿Cuáles son tus autores? ¿Cuáles son los primeros que empezaron a aparecer en tu vida? ¿Por dónde empezaste? Yo, por ejemplo, empecé por Robin Hood, la colección Robin Hood. Muchos de nuestra generación empezamos con esos libros amarillos, que hoy tengo varios en mi casa, que están más amarillos que esa camisa. Los grandes clásicos, por ejemplo, Mujercitas, Robinson Crusoe, La Isla del Mujercitas Tesoro. Lamentablemente formó parte de mis primeras lecturas. Después, claro. Yo ya no la recomiendo, porque estereotipa. Estereotipa, claro. O sea, produce como modelos y prefiero más bien personajes que destruyan la posibilidad del modelo. Como Cumbre Borrascosa, por ejemplo. Claro, un poco. Ah, qué buena observación, porque yo siempre, cuando uno quiere regalar un libro, dice, vamos a regalarle Mujercitas. Para una sobrina, claro. Para una hija. Sí, en un momento, bueno, lo reivindicaba cuando lo leía, pero después, a la larga, me fui dando cuenta que marcaba demasiado la identidad. O eras varonera como Joe, o eras una nena toda preciosista, digamos, como la hermana mayor. Claro. No te quedaba opción. Y eran tres, así que muchas más no se podía. Pero las primeras lecturas importantes... fueron variadas, porque también mucho policial entró rápidamente en mi apetito. Policial lector. Negro. Policial negro, uh-huh. Sí. Y después sí, ya Borges y otras palabras, ¿no? Pero como primeras lecturas fue sin duda el Quijote. Uh-huh. Y después ya, nada, esas lecturas que uno leía de manera así un poco oculta, ¿no? Que ibas a buscar libros prohibidos. Henry Miller, por ejemplo. No, no me daba por el sexo. No, me daba más por el género, así como... que ahora está de moda, pero en aquel entonces no tanto. El vampirismo, me gustaba. Toda la cuestión más gótica. Claro, claro. Ahí, te voy a preguntar, porque me viene al pelo justo la pregunta, lo de Don Quijote de la Mancha, que es extraordinario, obviamente, ¿no? Pero yo recuerdo que en el colegio, muchas veces lo hablamos acá, los animales del colegio secundario, mis compañeros, la profesora estaba con Don Quijote de la Mancha. Nosotros eran Garcilaso de la Vega, ¿cómo se llama la del pibe? La del chico, bueno, que también se daba en esos tiempos, Poema del Mio Cid. Ah, bueno, sí. ¿Viste? Y yo miraba... La Tere Show, falta que digas. Claro, yo me daba cuenta que los chicos, nada que ver, ¿viste? Y que nadie salía leyendo. Yo salí leyendo porque, bueno, a mí me gustó siempre, desde chico, la literatura y el cine. Y un día le pregunto a la profesora, escúchame, ¿por qué no le da otra cosa a estos tipos? Así le dije, ¿viste? ¿Por qué no le da Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes? ¿Por qué no le da Horacio Quiroga? ¿Por qué no le da Poe? Uh-huh. Yo tengo que seguir con el programa. Bueno, es que el problema no es tanto el programa, sino las personas que lo encarnan. Es decir, vos podés dar el Quijote, claro, de una manera programática, o podés subirte a la mesa y hacer un escándalo de golpe. Claro. Una especie de happening. Pasión. Claro, en medio del aula, como si te estuvieras volviendo loco como el Quijote. Claro. Digamos. Y entonces todos los chicos se van a quedar un poco sorprendidos. Claro. Digo, para mí, los clásicos... indudablemente, si ya llevan la palabra clásico, no es porque sean vetustos, sino todo lo contrario, porque uh-huh, cada vez que los lees te dicen algo nuevo. Claro. El problema es cómo lo, quién lo transmite, uh-huh, a veces, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿no ves esto como que en algún momento, ahora se está revirtiendo eso, porque en los colegios se ve mucho, muchos de estos nuevos, digamos, entre comillas, pero antes, sobre todo lo de mi generación, los pibes se aburrían todos y nadie leía. Nadie bueno, ahora leía. Hay una esta moda de los, ¿vieron lo de los booktubers? Sí. Yo no conozco demasiado, pero es un fenómeno que no deja de ser interesante. ¿Cómo es el tema? Son chicos en YouTube, son chicos adolescentes, líderes, digamos. Yo no sé muy bien cómo se generan los líderes del mercado de YouTube, ¿no? Porque debe haber algunos que están pagos y otros que es espontáneo, que les sale como el carisma espontáneo. Pero los booktubers son los que recomiendan libros. Ajá. Pero los recomiendan con fervor, o sea, en vez de la crítica literaria, del suplemento cultural, recomiendan libros. Entonces se está generando una nueva, digamos, camada de lectura por transmisión espontánea. Buenísimo. Pero no dejan de ser, digamos, libros que se leen. Claro, sí. Ojalá que, bueno, haya algún criterio en algún momento, pero por ahora ya el entusiasmo vale la pena. Vos tenés una cosa que no sos solemne, ¿viste? Hay otros colegas que tienen una solemnidad para hablar terrible, ¿no? Que aleja un poco esto. Bueno, yo tengo unos talleres de lectura, porque no creo demasiado en el taller de escritura. Ajá. Sí, en el de lectura, porque me parece que es una experiencia para compartir. Pero claro. Entonces, nada, ahí justamente es como que se afloja también la transmisión. Claro, llegás de otra forma. El tema es que a veces se distancia, ¿viste? La literatura de la gente, ¿no? Había un programa de los cómicos uruguayos que estaba sensacional, que el tipo aparecía con smoking, con un candelabro de velas, se llamaba Veladas Paquetas, el sketch. Qué bueno. Entonces el tipo hablaba de música clásica, de libros, pero con una distancia que abrumaba. Pero ellos criticaban... Pero no era paródico, ¿no? Sí, sí, o sea... criticaban a cómo se vendió la cultura durante muchos años, ¿no?, en Argentina. Inclusive hoy hay periodistas que abruman con tanta solemnidad. Vos los escuchás y en realidad tenés que hacerlo más terrenal. Esa es mi opinión, ¿no? O sea, esa distancia tiene que acortarse, digamos, ¿no? Qué buena obra, terrenal. No, que, ¿sabes que no la vi todavía? Ahora que dijiste terrenal. No la vi. Buenísimo. No vas a escapar de que te voy a invitar a ver el señor Galíndez. Muy bien. Fantástico. Ya acá Laura Manzaneda te preparó entradas para qué verla. Bueno. Un espectáculo fuerte de Pavlovsky que fue declarado ciudadano ilustre. Tanto. Sí, buenísimo. Y bueno, la apuesta fue declarada de interés cultural también. Es una obra fuerte. Mira. Muy fuerte. Sí, la conozco. Bárbaro. Acá tengo dos... mira, tengo... Se me mezcló eco. Está bien. el nuevo. Dos libros que me gustaron mucho. ¿Lo leíste? Y, ¿lo leíste? Sí. Además lo tengo todo subrayado. Una vez comentamos esto. Vos también tenés esa costumbre de subrayar. Y yo lo subrayo porque leer un libro sin subrayar, más un libro como este, ¿no? Este es un compendio que está sensacional, porque tomás un montón de autores, decís lo que sentís sobre eso, pero además es como una guía, ¿no? Para el tipo que no leyó nunca en su libro, cuando hicimos la crítica, acá lo dije que era como un libro fundamental. ¿Cómo apareció esta idea? ¿Apareció la docente acá? No, apareció la que tiene ganas de convidar. Qué bueno eso, la gana de convidar. Te lo voy a afanar eso. Te lo convido. No, en realidad surge de un largo camino, porque yo vengo, digamos, haciendo este tipo de convites en distintos medios, pero siempre, mirá qué interesante, si bien yo dirigí un suplemento cultural, o sea que me tuve que hacer cargo del género de la crítica, empecé a escribir fuera de los suplementos culturales. Yo tengo una columna todos los viernes en el diario La Nación, desde hace muchos años, pero al estar fuera de un suplemento cultural me permití recomendarla, como bien dijiste vos, por lo que sentía con la lectura. Cuando vos escribís adentro de un suplemento cultural tenés que respetar el formato de la bibliográfica. En cambio, siendo columnista, la palabra columnista, que suena un poco rígida por la columna, en realidad es mucho más libre, porque el autor ahí se puede permitir un estilo. Entonces, estas recomendaciones que están en el libro Lo Leíste forman parte de ese buceo en el tesoro de la lengua y estar, nada, dándolo cotidianamente. Entonces, hay algunas que son de La Nación, de las que están acá, y otras que he escrito por ahí, y algunas que no estaban publicadas, y nada, ganas de simplemente de compartir una lectura. Claro, a mí me encantó el libro porque aparte hablás de además de la organización fue entretenida, porque yo no sabía qué hacer con el caos de la biblioteca y cómo ordenarla. Entonces lo parafraseé un poco a Cortázar con Rayuela. Entonces puse los de acá, que son todos los escritores argentinos. Gambaro, Puig, Tizón, Cortázar, María Elena Walsh, César Aira, impresionante. Después los de aquí, que son los latinoamericanos. Vos haces el coro. Roa Bastos, Vargas Llosa, Volpi, Rulfo. Bueno, después los de allá, que son los que están en otras lenguas que no son el español. Claro, hasta te animaste con Stephen King. Por ejemplo. Me encanta Stephen King. Sí, hablaste de Herzog, es un director que amo. Poe, bueno, impresionante, Ballard. Y después los de más allá, que ya son textos un poco como, en realidad es como un chiste, una coda, con textos que tienen que ver con los vampiros y el más allá del género, ¿no? ¿Te gusta el género vampírico, digamos? Menos Crepúsculo, te habrá gustado todo. No, sí. Pero Anne Rice, ayer en la Feria del Libro era muy divertido porque está saliendo el nuevo libro de Anne Rice, que es buena. Sí. Hicieron todo venían vampiros en la feria. Sí, me habían comunicado eso. Sí, ella escribió el libro que se hizo la película también. Entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro, está buena. La reina de los condenados también. Sí. Bueno, este libro a mí me encantó. Hay una frase acá que encontré recién de casualidad de Puig. Hay que pintar el mundo del cual uno se siente testigo privilegiado. ¿Podés asumir esta frase como tuya? Hay que pintar. ¿Qué dije? Hay que pintar. ¿Qué escribí? Puig la escribió. Lo citás a Puig. Ah, está en comillas. Puig dice: hay que pintar el mundo del cual uno se siente testigo privilegiado. Absolutamente de acuerdo. Creo que eso es una de las misiones de este paso por el mundo. Claro, y de convidar, digamos. Claro, cada uno puede ser testigo privilegiado de tantas cosas, desde, no sé, una obstetricia de un parto hasta, bueno, yo como lectora. Claro, uno lee este libro, yo le pegué una releída, no sé cuánto tiene este libro, ¿dos años? Sí, un año y medio. Sí, le pegué una releída, me lo comí en 3-4 días, creo, porque aparte es de tan rápido para leer. Son cortitos. Sí, y realmente Te agarra una cosa, un hambre para leer impresionante, ¿no? Bueno, y el otro libro es Elecciones Primarias. Ese es más raro. Claro, es fuerte también, es una novela. Esa es novela. Uh-huh. ¿Tu primera novela es esta? Es mi primera novela sola. Yo escribí dos libros, cierto, antes en autoría, en coautoría, pero esta es mi primera novela sola y justo ahora me voy a San Petersburgo a leer un fragmento de esta novela. Donde habla de Rusia, justamente. ¿Lo vas a hablar en ruso? No, voy a leer un capítulo, que es un capítulo que, digamos, de un antepasado ruso, que es un poco fuerte porque es todo un intento de violación de los cosacos en 1905. Sí, impresionante, debes estar contentísima con esta noticia. Increíble, todavía no. ¿Conocías San Petersburgo? No, y es como la tierra de ensueño San Petersburgo, todos los cuentos. Sí, y además es una ciudad hermosa. Yo no la conozco, pero... Sí, dicen que es maravilloso. Por las películas. Sí, me voy a una película. Bueno, acá hablas de la infancia, hablas de la adolescencia, hablas de... En Elecciones Primarias, el título, que fue toda una pelea con la editorial Elecciones Primarias, porque esa novela salió justo cuando eran las elecciones primarias. Y mi título no es una novela política y tenían miedo en Alfaguara que lo pusieran en los lugares de libros políticos. No, aunque la tapa me parece que no da política. Yo te voy a amargar, pero hoy o ayer buscaba Elecciones Primarias y salió en Google todos los políticos. ¿Ves? Qué desastre, bueno. Qué desastre, bueno, tuve que poner tu nombre. Lo etiquetan así. Claro. Pero en realidad yo no quise cambiar el título, porque Elecciones Primarias es porque esto ocurre en el 76, donde no había elecciones posibles, en un colegio primario, y además porque son las primeras elecciones que hacen las niñas y los niños de palabras que tienen ganas de decir. Claro. Por ejemplo, una mala palabra, digamos. Entonces, por eso son las elecciones primitivas, que son las primeras elecciones que un niño hace realmente. Por eso no podía cambiarlo. Y no se podía votar, entonces no había elecciones. Funcionaba perfecto el título y, bueno, quedó. Pero es durante la dictadura militar en un grupo de colegio, digamos, colegio primario, y me interesaba muchísimo trabajar justamente lo que es la dictadura en un colegio de niños que no pueden todavía elaborarla, porque, por ejemplo, el de Martín Coan, Ciencias Morales, u otros, otros libros, ya en el secundario puedes ser militante, digamos, tenés otra actitud, pero cuando tenés 8 años, ¿qué es una dictadura alrededor tuyo? Entonces, no te das cuenta. Te das cuenta con el cuerpo. Claro. Entonces, estas chicas del libro todo lo sienten por el cuerpo. Y también se mezcla la represión, que no se nombra, pero el deseo que aparece, porque a los 8, 9, 10 años hay un deseo que no se puede frenar. Entonces es una combinación de lo deseante y esa cosa dura que viene de afuera. Claro. Pues es que los otros días le preguntaba a Claudio Piñera, que estuvo en el programa, y a Sergio Holguín también le preguntábamos lo mismo, el principio de los libros, ¿no? Borges decía que, viste, después de la página 10, si no te enganchó, déjalo el libro, ¿no? Yo a muchos autores le he dado, pero más de 100 páginas, ¿viste? Sí, y me parece que, por ejemplo, en el caso de Claudia Piñeiro y de Sergio Holguín, tienen un impacto al principio. Yo no sé si es buscado o no, a veces sale naturalmente, a veces sale, o a veces se busca, ¿no? A mí me gustó mucho el principio, que me voy a tomar el atrevimiento de leértelo. Que tiene, no tiene comas, o sea que cada uno tiene que respirar a su manera acá. Cada uno tiene que meterle la coma, ¿no? Voy a escribir sin parar hasta que la historia que cuento o es contada me quite el aliento o la memoria o las ganas de escribir. Historia que me hace huecos por donde paso para ver el pasado proyectado en una zona vedada sin pantalla, ni ojos con apenas 7 años recién empezados. Éramos chiquitas. Lo que se callaba afuera se nos metía bien hondo. La realidad era una pieza cortante que nos rozaba filosa, nos hacía de todo sin que nos diésemos cuenta el todo, que es peligro y delicia como los caramelos, pinta labios relleno de glucosa roja. Lo leí horriblemente. No, bien, bastante bien. Claro, pues tenés que meterle la coma, ¿no? Cuando vos escribís el libro, el principio, el inicio de la historia, ¿buscás enganchar ya al lector o no te importa? En realidad, ahora estoy en la continuación de elecciones primarias, que supuestamente la voy a entregar a fin de año, que se llama Decisiones Secundarias. Ah, mira. En realidad, al principio, más que enganchar a un lector, es lo que me engancha a mí de manera inevitable. Yo soy tomada por los principios. Y después sí me tengo que hacer cargo de construir lo que sigue. Pero en general lo que escribo viene de un principio dado. O sea, esto yo escribí ese primer párrafo que no sé de dónde apareció, y después sí me tengo que hacer cargo, si me gustó, de seguir la historia que está condensada en ese principio. Suena como desafiante aparte, ¿no? Esta cosa de que vos ya aclarás que lo vas a escribir sin pausas, y bueno, uno ya se prepara, como lo que dijiste, cada uno lo lee a su manera, ¿no? Es un desafío que le planteas vos al lector. Lo menos es lo que parece ahí. En esta novela se me planteó a mí, cuando se me escribió, voy a escribir sin pausas hasta que me quite el aliento o las ganas de escribir, y se me impuso digamos, el ritmo y el sin aliento, sin comas. Uh-huh. En el actual no estoy escribiendo así. Uh-huh. ¿No? Apareció otro ritmo, pero suele estar para mí en el principio algo encriptado, que el trabajo como novelista es después desarrollar la historia condensada en esa primera, digamos, en esa aparición del texto. Uh-huh. Pero no está pensado, el principio no está pensado, todo lo demás quizás sí. Cuando aparecen las historias, ¿no? Vos te lo vas anotando o lo registrás todo en la cabeza, una especie de Sherlock Holmes que era un receptor de lo que le servía, lo demás lo tiraba, lo anotás en un papel, ¿cómo haces? Soy más aventurera de la lengua. Es como si fuera, y lo digo de verdad, lo de la aventura, ¿no? Es como si realmente me subiera, si la frase fuera una especie de caballo, ¿no? Con el cual voy a un terreno vacío, sin nombre, de silencio, descubriendo, y la historia se va contando con esa lengua que me lleva. No, no, no soy tan estructurada como, qué sé yo, por ejemplo, no sé, Héctor Tizón, que tenía su pizarra con toda la estructura de la novela, paso por paso, digamos, escena por escena, personaje por personaje. Quizás en algún momento dado me detengo y pienso bien cuáles van a ser, sobre todo, los personajes, ¿no? Como para que no se me desdibuje los habitantes de la novela. Uh-huh. Pero me gusta mucho que la lengua me lleve. Uh-huh. a ver a dónde va. Como un trance, como que parece que entras en un trance. Una especie de librarme un poco al azar de lo que aparece. Pero ¿y te pasa que cuando después lees, a veces descartás? Soy de corregir muchísimo. Claro. No soy como César Aira, que quizás también le gusta como dejarse, soltarse, pero él justamente confía mucho, es más artista César Aira, porque confía más en la improvisación. Yo más bien indago, pero después podo, corrijo, busco. Pero la primera búsqueda me gusta que vaya sola la lengua. Después sí, lo trabajo. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, para darte una idea, ahora yo estoy en la segunda parte, que son adolescentes. Ajá. Entonces salen a la noche. Entonces es toda una larguísima, digamos, entrada en la noche. Y quiero que la lengua me lleve a la noche. Y a ver a dónde va, y se mete en los bosques de Palermo, a ver a dónde va, y si se mete en un subterráneo, o sea, que me lleve por la noche. Después veo si encontró algo interesante, si no, trato de darme cuenta de que eso no sirve para la novela. Claro, claro, claro. ¿Y alguna vez te tiraste algo que escribiste que no te gustó, eso no sirve? Sí, uh-huh. En general, mucho de lo que no servía era de lo más planificado. Sí, pero bueno, ojo, no es mejor improvisar, como en el teatro. Sí, no, es como pensar sin saber que estás pensando. Claro, no sé bien cómo decirlo, pero como dejarse fluir. Sí, Sí, sí, sí. Por eso... Sabiendo en qué mundo estás, claro. Ojo. O sea, no dejarse fluir. A ver, me pongo delante de la computadora y fluyo. No, tampoco. Sabiendo en qué mundo estás. O sea, siempre puedo dejarme fluir... Como un cauce. Si tuve un principio que me llevó hacia algún lugar. Ah, ¿vamos a este mundo? Vamos a este mundo. Al principio de la nota dijiste como que no crees en los talleres de escritura. ¿Te entendí bien? Sí. Y a ver, ¿por qué? Exploremos un poco más eso. Sí, y, digamos, hay talleres y talleres. Obviamente hay talleres de escritores que creo porque me gusta mucho cómo piensan, ¿no? Y también cómo escriben. Pero en general, más bien en rasgos generales, el taller de escritura me parece que no se pueden enseñar consignas para todos. Justamente porque escribir es un para uno. Si hago tutorías o supervisiones de uno que escribe. En eso confío más, porque uno está atento al estilo que está apareciendo. Y a veces, además, los talleres de escritura se vuelven como grupos terapéuticos, ¿viste? Por esta cosa de que al escribir investigo mi yo y descargo mis emociones y todo. Bueno, para mí todo eso, si le sirve, bárbaro, pero me parece que no lleva a una buena novela o a encontrar el propio estilo, ¿no? Muchos talleres de escritura te dicen, bueno, ahora... O si no, también en los talleres de escritura te traspasan el estilo del tallerista. Ponele que te toca un escritor más violento. Yo conozco de algunos talleres que todos escriben así, pero terrible, como si la realidad fuera... pura sangre. Intentan imponer ciertas reglas sin que darse son muy cuenta propias. No es que imponen porque son autoritarios. El peligro del taller de escritura es que se cercene el estilo propio, claro, que está a punto de a veces aparecer. Y decías que sí creías en el taller de lectura. Completamente. ¿Por qué? Yo soy feliz, claro, en mis talleres de lectura. Primero porque la felicidad corre por cuenta de que cuando estás con lectores, en general el lector está atento a la voz del otro. Yeah. Es muy distinto al que quiere escribir, que más bien busca el fruto personal. Yeah. Entonces, los grupos de lectura son grupos muy de muy buena escucha, de muy buena atención al otro. Porque buscan eso cuando leen, que otro les diga algo. Entonces, el taller de lectura que yo hago, que se llama Clásicos no tan clásicos, además viene con una consigna que es no hay tarea para el hogar. Es una experiencia de lectura. Como si de golpe nosotros acá empezásemos a leer y el texto en la mesa se vuelve 3D, claro, y empieza a crecer y a hablar solo. Ah. Pero sobre todo por eso, porque a veces uno piensa que la lectura es lectura en solitario. Que está muy bien, yo en el subte leo y es una gran compañía, pero es muy distinta la lectura compartida y no te quita nada, te da. Claro. Un poco como era la película Robin Williams, que leían en la clase, ¿cómo era que se llamaba? La Sociedad de los Poetas Muertos. La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí, sí, sí. Una cosa que, a propósito del subte que nombrás, yo siento que cada vez se lee menos, pero es una percepción mía. Lo siento, la gente que me rodea, no ellos, por supuesto que leen, pero lo siento a mucha gente, lo siento en la calle, lo siento en el colectivo, lo siento en el subte. La pregunta es obvia, la técnica, toda esta cosa del celular y todo esto, que el libro se suplantó por el celular. ¿Cómo te llevas con esto? Mira, es una discusión que viene hace rato, ¿no? Desde que la imagen... Una pregunta obvia también. No, me refiero a que la imagen se viene imponiendo por todos los medios posibles, ¿no? Y la famosa una imagen vale más que mil palabras, etcétera. Sí. Pero yo insisto con esto de que somos seres del lenguaje. Si a vos te dicen algo hiriente, solo te lo saca una palabra. O sea, una imagen no te va a producir un efecto, digamos, adentro. Te va a producir un estímulo, te va a producir una excitación o lo que fuere. Pero una palabra tanto hiriente como una palabra verdadera de afecto o de amor es mucho más, cala mucho más hondo que cualquier imagen. La imagen pasa. Y por otro lado, con esto que mencioné antes de los libros que se están recomendando, yo noto, con todo esto del vintage, es como si paradójicamente o paródicamente, también la literatura fuera vintage. Y entonces yo veo, yo tengo una hija adolescente, que están como de moda andar con un librito bajo el brazo. Y si es una edición antigua, mejor todavía. Si es La Naranja Mecánica, cuando salió, mejor todavía. La colección Minotauro. Claro. Pero Amarilla. Los chicos están leyendo La Naranja Mecánica en este momento, otra vez. Y antes nadie se animaba porque veía la película de Kubrick. Claro. Impresionante sí, ese sí. libro. ¿Cómo te llevas con el cine? Bien, me encanta. Bien, ¿no? Me encanta. El cruce de la literatura del cine es como encanta. Que a mí me encanta el cine y la literatura y el teatro por una cuestión obvia. Sí. Pero el cine, también te voy a hacer una pregunta obvia. La literatura en el cine, son muy pocos los casos en que fueron bien trasladadas, pero casi. Puedo decir tres, ¿eh? Ya. A ver. Los Muertos. Sí. De Joyce. Sí. Sí, estuvo bien. La de Houston. La de John Houston, estuvo bien. La Naranja Mecánica, que no está mal. Espectacular. Me marcó en el año 71 de una forma abrumadora esa película. Pero hay varias. París, Texas, que está basada en un texto literario de Sam Shepard. Sí. Hay algunas, pero es cierto que es muy difícil el traslado. Es muy difícil. Hay otra, pero que es diferente a las que nombraba, es Papillón. También. Está muy bien. Está bien, muy Casi bien. Te diría que está mejor que el libro, la película, de Schaffner. Muerte en Venecia. Bueno, Muerte en Venecia, de Chino Visconti, impresionante. Es como que mi mundo es ese, ¿no? La literatura y el cine. Pues es que, ¿a quién le habíamos dicho en la materia obligatoria? A Martínez Suárez. José Martínez Suárez, el presidente del... El director del Festival de Cine de Mar del Plata y sí. director de cine, ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo en eso? Yo le tenía una idea del cine como materia obligatoria. No estaría mal, ¿eh? En la primaria, ¿eh? Es verdad eso, porque si la literatura lo es, claro, tendría que ser. Es cierto. La literatura lo es, pero yo quisiera reformar... No, pero es cierto, porque ya a esta altura, después de... ¿Cuánto tiene? Ya tiene más de un siglo... 100 años, más de 100 años. Por eso, ya es... Formar una rama de la cultura. Sí, claro. Sí. ¿Sabes que hay periodistas, directores de cine que forman espectadores de cine, ¿no? Que vean buen cine. O sea, sí. O sea, acabar con el pochoclo y acabar en cierta manera con la literatura muy. Bueno, a mí me encanta estos clásicos que están dando. Perdón que insista con los clásicos. Sí, sí. No, para mí me parece una vieja. De... No. Pero los clásicos que dan ahora en pantalla grande. Sí, son fantásticos. Sí. No voy a decir, decimos porque sí, siempre los promocionamos en Cinemar Palermo, una vez por mes, una vez cada dos meses organizan una, todas las semanas está, ¿no? Sí. Y bueno, ponen películas impresionantes. Nosotros fuimos a ver Casablanca y lloré toda la película. Claro. Sí. Pero los chicos, por ejemplo, el mismo grupo que te digo que lee La Naranja Mecánica, el otro día los vi que estaban viendo, ¿se acuerdan de la película Hair? Sí, ¿cómo? O sea, las cosas que vuelven. De Milo Forman, ¿no? De Milo Forman, exactamente. Es que es tan flojo ahora todo que indudablemente hoy recordábamos a Audrey Hepburn y a Gary Cooper. Qué hermosa. ¿Viste? Gary Cooper con A la hora señalada. Además hubo una narración nueva ahí, una ¿no? película importante. Tiempo real. Una película que dura lo mismo que la historia, ¿no? Sí. Laura, te quería preguntar algo. Sí, mientras estamos hablando en el reportaje me surgieron estos conceptos respecto de vos, que sos dinámica, espontánea, muy detallista, que te gusta volar, cruzar barreras. Sos no una, tanto. Te gusta arriesgar también, pero sos exigente. Sos como una luz, tenés magia. ¿Cómo es tu momento, cómo te sentís o cómo recreas ese momento cuando estás escribiendo un libro, por cuando estás por escribir un libro? Con todo lo que me dijo me abrumé de mí misma. Muy rápido. ¿Cómo te sentís, cómo recreas ese clima, cómo haces cuando vas a escribir un libro? En silencio, sola, te aislás en algún lado. Perfecto. Especial. Por suerte me encontré mi altillo. Literalmente y en mi cabeza, ¿no? O sea, claro. Escribo en un lugar que es como más alto. Viste que a los gatos les gusta como, por ejemplo, treparse. En mis libros suele haber árboles, porque era como mi gran pasión. Otro libro fundamental fue El varón rampante, de Italo Calvino, en mi vida. Entonces, me gusta muchísimo el amanecer. Por ejemplo, pues hablabas de luz, pero digamos, me gusta mucho cuando empieza a despuntar la luz, es como si eso fuese ya una energía para empezar a escribir. Claro. En la noche, en general, no escribo, salvo que esté mal, Y entonces estar mal concilia con la noche y puede salir algo bueno. Pero por lo general me instalo a la mañana tempranito y ahí es como si empezara la página en blanco del día. ¿No? Y ahí me pongo, puedo escribir solita, sin música, aunque me encanta la música, pero la música es para corregir. Ah, mira. La música fantástica si no, para antes corregir. Perturba. Sí, necesito un silencio así pleno. Mate, café, té. Mate. Mate. El mate es un compañero. Exactamente. En la Feria del Libro estuviste haciendo montones de cosas. Montón de cosas. Me quise acercar, pero parecías Julia Roberts, ¿viste? Directamente. Era imposible acercarte, ¿no? Contá qué hiciste un poco ahí. Fue gracioso. Claudia Piñeiro me reventó, así por decirlo, en el buen sentido, porque Claudia es fantástica. Hice unos juicios a géneros literarios o a figuras de la literatura. Eran juicios. Era buenísimo. Todos los días un juicio, por ejemplo, el juicio a la crítica literaria, el juicio a la novela juvenil, el juicio a las adaptaciones cinematográficas que vino el director de Cornelia Frente al Espejo. Ah, mira. El juicio al bestseller, el juicio a los concursos literarios. Bueno, eran muchos juicios. Cada día, el juicio a la novela autobiográfica. Todos qué los días un idea, juicio. Qué buena idea. No fue mía la idea. Ajá. Fue del grupo de dirección de bibliotecas de Alejandra Ramírez. Ajá, mira. Que en realidad reeditó una idea anterior que hubo hace unos años en la feria. Pero el de Claudia Piñeiro fue muy gracioso porque ella se lo tomó tan en serio. Ella venía a defender, yo siempre era fiscal. O sea, yo atacaba, pero como yo no soy confrontativa, me salía bastante mal el efecto de la fiscal. Y entonces viene Claudia Piñeiro a defender el bestseller. Se trajo un testigo, un jurista. Y además, cuando yo empiezo mi alegato contra el bestseller, no se estaba atacando a Claudia, ¿no? Ella tenía que defender el género. Yo empiezo mi alegato diciendo, me gustaría, y empiezo a decir todo lo que estaba en contra del bestseller. Y cuando termino mis 7 minutos de alegato contra el bestseller, ella pide al juez, porque había siempre un juez, que fueron variando, Natu Poblet, Patricia Kolesnikov, fueron variando. Claudia Piñeiro le dice a la jueza, quiero que se anule todo lo que acaba de decir la fiscal, porque no puede comenzar su alegato con un me gustaría. Tiene que afirmar. Claro. Sí, directamente. Qué impresionante. Me anuló. Gente, además, me anuló. Impresionante. No, fue muy, muy divertido, la verdad. Casi un laburo de actriz hiciste ahí. En realidad fue interesante, porque dentro de lo lúdico se ponían en cuestión o se volvía a ubicar el lugar de la crítica, a ubicar el lugar, digamos, del libro juvenil. Fue como un debate literario con humor. Claro. Silvia. Para, yo quería preguntarte, sí, hablando un poco de esto y que se nombró algo, ¿qué opinás de los libros que están leyendo los chicos ahora como Crepúsculo? ¿Qué te pasa ayer, con esa ese saga? Fue el juicio de ayer y gané. Fue el único juicio que gané. De todos los juicios no gané ninguno, pero ese lo gané. Como justamente la crítica mía es esta especie de etiqueta de novela juvenil, ¿no? Que en realidad diluye y segmenta al mismo tiempo la literatura. Sí, había además una que tuvo muchísimas firmas, una que escribió, se llama After, que yo no la conocía, que es una saga, parece muy, muy importante entre los jóvenes. Yo no estoy tan de acuerdo, digamos, muchos defienden estas sagas, Crepúsculo, After, y hay otras más, porque dicen, bueno, por lo menos leen, claro, y de ahí pasan a otra cosa. Sí. Yo no creo tanto en el saltito a la otra cosa. Por el nivel de... Yo creo que justamente te dice, esta es la literatura. Entonces, cuando le presentan otra cosa, ya claro, no... Claro, ya tiene ya no les gusta otra complejidad que... Ya no interesa. Ese planteo, ¿sabés cuándo se dio ese planteo? Fue con la del mago, la de Harry Potter. Bueno, pero ahí 800 estaba páginas. Bastante bien escrita la primera, claro. Harry Potter. Entonces, yo estoy diciendo de los libros que no se dan el gusto... Donde vos te das cuenta que el escritor hizo... Que no es escritor, cualquier que escribe. Cosa, sí, como sí. 50 sombras de Grey, por ejemplo. Exactamente. Claro, claro. Claro. Sí, es que hay una historia, pero no hay un no contenido, hay una lengua. Claro. No, claro. No hay una... Lo que atrapa es la lengua. Claro. Vos lees El extranjero de Camus, dale El extranjero a cualquier adolescente rebelde, claro, se lo devora. Claro, claro. Claro. Silvia, escritora, periodista, docente, No, docente no, bueno, tallerista. Pero de hecho, ¿viste? Yo creo en el docente, de hecho. ¿Dónde está la lucha? A ver, ¿quién gana? No, es una convivencia normal. O sea, mientras, ¿sabes cuál es la cuestión? Incluso ahora no estaba, antes estaba con la radio, la tele, era como toda una cosa más. La cuestión es que sea el mismo objeto de deseo. Claro. ¿Desde dónde lo trabajás? Digamos, bueno, un día lo mirás desde acá, otro día lo mirás desde allá, otro día te metes adentro, pero el objeto que manipulás es siempre el mismo. Le vas cambiando el lenguaje, a veces es para vos, a veces es para dárselo a otro, pero el objeto es el libro, o es la letra. Vamos a un picadito rápido, porque está terminando el programa, pero estaba para mucho más. Así que, ¿cuándo sale tu nuevo libro? No, mi nuevo libro falta para empezar, lo tengo que entregar a fin de año, así que todavía falta. Falta. Bueno. Pero está relacionado con elecciones primarias. Es la continuación de elecciones primarias. Lo que estoy por hacer ahora, que es forma parte de, como vos decís, docente de hecho, es un taller en... Está reconocido eso, ¿eh? Ah, ¿sí? Docente de hecho está reconocido, sí. Ah, sí. Me gustó. Más allá de mi taller, que yo tengo un taller en mi Altillo, voy a hacer uno en el Museo Nacional de Bellas Artes, que puede estar muy lindo, ahora en junio, sobre mi autor, mi novela favorita, mi mundo favorito, que se llama Todo Alicia. Ajá. Que es sobre los dos libros de Lewis Carroll, ¿no? Alicia el País de las Maravillas y Alicia atrás del Espejo. Claro. Eso en el Bellas Artes. Claro. Y en el Malva, en agosto, hago también otro que puede ser muy interesante. ¿Y eso cómo te anotás? ¿Vas a Bellas Artes? Asociación Amigos de Bellas Artes, y te anotás para, es un mes, cuatro encuentros sobre Alicia, todo Alicia, que para mí es un texto que me dio pánico de chica y de grande me pareció un permiso para el absurdo y para vivir de cualquier manera. ¿Y tu taller? Vos que hablabas de la frontera, Alicia. ¿Y tu taller cómo es? ¿Cómo se anota la gente? Y ahí es por Facebook, entran. Ah. Por Facebook, buscándote, me buscan vos, y me mandan un mensaje y ahí yo ya entro. Pasando la gacetilla que nosotros lo vamos a difundir. Bueno. Vamos a hacer un picadito rápido. ¿Quesitos y salame? Sí, sería bárbaro. Te digo, no faltaría. La próxima invitación hacemos un picado. En La Máquina del Tiempo, de Herbert George Wells, que siempre se lo pregunto a todos los escritores, pero en este caso me interesa muchísimo. Va el protagonista a una sociedad del futuro, que es hueca, vacía, son unos casi modelitos que solamente comen y vagan a las orillas de un río. Y o sea, sería como Gran Hermano. Claro. Hoy hablábamos de Gran Hermano, es como el Gran Hermano. El protagonista en un momento le pregunta, ¿dónde están los libros? Nadie lee en este mundo libros, y lo lleva a un lugar que es una especie de congreso, ¿no? Y en un momento aparecen libros, él va a agarrar los libros y se le deshacen, ¿no? Mm. Entonces vuelve al pasado. Pero como está enamorado de una chica de ese futuro, entonces va a la época victoriana de donde venía, con la máquina del tiempo, va a la biblioteca, toma tres libros. En la película ni en la novela te dicen qué libro se llevó. Queda flotando qué libro te hubiera llevado vos, ¿no? Para ese futuro, que en cierta manera vamos hacia eso, ¿no? Hueco, vacío, donde estos tiempos no sabían de la existencia de los libros ni nada por el estilo. ¿Vos qué libros te hubieras llevado a ese mundo donde solamente hay gansos navegando? Bueno, para poder justamente perpetuarme en ese mundo, sí, tres libros. Me llevaría un libro de perpetuación, que es La Invención de Morel. Bueno. O sea, La Invención de Morel seguro. Es maravillosa. Alicia también, justamente para poder pasar a todos los espejos y todas las dimensiones posibles. Pero Alicia detrás del espejo, si tengo que elegir el segundo, que es más bravo. Porque la gente se queda sin nombre, ahí es más difícil, pero es mucho más interesante el sinsentido. Y llevaría otro que también es desafiante, que para mí es una biblia, digamos, real, en el sentido de una cuestión casi religiosa, dentro de la literatura, que es Moby Dick. Melville. De Herman Melville. Impresionante. Impresionante. Va un libraco, si querés matar a alguien, se lo tiras. Lo puedo usar para, también, para, claro, para hacerme un fueguito. Lo puedo quemar. Sí, habrás visto la versión de John Huston, ¿no? Sí, pero ahí sí que no le llega, ¿eh? Porque Moby Dick es muy difícil. Pero es cómo haces. ¿Cómo muy haces? Difícil. Pero hicieron lo posible. Estaba bien Gregory Peck ahí manejado en el borde, pero bueno, trasladar semejante historia es imposible. La que vi, que es muy graciosa y la pueden ver en YouTube, es el intento de Terry Gilliam con Johnny Depp de hacer el Quijote. Y creó en 20... Lo hace, ahora lo va a hacer, ¿eh? Finalmente lo va a hacer. Ah, ¿lo va a hacer? Lo va a hacer el año que viene. Ah, porque los 20 minutos que me pasaron es todo el fracaso de no poder hacerlo. Sí, sí, hay un documental que se llama Perdidos en la Mancha. Ese. Lost in La Mancha. No te puedo creer. Genial. Y bueno, esto con John Hurt también, creo, y Jean Rochefort. Sí. Jean Rochefort. Hace de Don Pero Quijote. Pero ella hizo de Don Quijote, Jean Rochefort. Había hecho ya sí, en los años bueno, 90. Con Terry Gilliam iba a hacer otra, pero bueno, le salió todo mal todo en el rodaje, todo mal, estaba maldito. Y bueno, increíble. La producción fracasó y la película quedó como una película maldita. Y lo que quedó de eso es lo que nos dice Silvia, que el documental. Que está en YouTube, está bueno saberlo. Yo no sabía, está buenísimo. Increíble. El caso de La Invención de Morel, yo creo que es una de las mejores novelas de la Argentina. Sí, sin duda. Yo la leí tres veces. Mal valorada, ¿eh? Mal valorada. Y porque ¿sí? a Bioy, con esta cuestión de Bioy y Borges, incluso Piglia llegó a hablar muy mal de Bioy. Digo, hay una especie de facilismo. Pero Piglia no le llega, pero ni a los talones. No, bueno, a mí me gusta Piglia. Sí, y, bueno, y obvio. Bárbaro. Pero digo, obvio. Me parece que a veces se apresura esta cuestión de valorar a Borges y desmerecer a Bioy. Y, sí. y quizás Bioy es desparejo. Sí. No tiene una obra tan... indiscutible como la de Borges, pero lo que llegó a encontrar como ficciones son impresionantes. Esa y el cuento en memoria de Paulina para mí son piezas mayores. La de la mujer que se convierte en perro, Dormir al sol. Dormir al sol. Una maravilla. Impresionante. Para mí es un escritor fundamental. Bueno, y Borges, bueno. Hay un libro que lo habrás leído, la biografía de Bioy. Sí, tremenda. Borges. Sí, buenísima. Esos sí son chismes. Eso sí son chismes. Un actor. ¿Un actor que me guste? Mm. Harry Dean Stanton. Uy, el de Paris, Texas. Claro. Sí. ¿Una actriz? Bueno, Audrey Hepburn, ya que estamos... Audrey Hepburn, divina. Has entrevistado a centenares de escritores. Impresionante algunos de ellos, ¿no? ¿Con cuál te quedas? Ray Bradbury. Mira. Pero lo entrevistaste a Ray Bradbury, claro. Sí. Claro, ¿cuándo salió ese reportaje? Lo entrevisté en televisión. Leído, sí, en televisión. Para televisión hace muchos años. Sí, con subtítulos y todo. Sí. Claro, vos hablas inglés. Sí, pero estaba subtitulado. Sí, sí. Qué tremendo, me voy. Vámonos. Vámonos de acá. Terminé el programa. Claro, otro escritor sensacional, ¿no? Sí, además de muy risueño, muy simpático. Sí, un personaje... ¿Sabes? Te morís si te digo otro que entrevisté. ¿Quién? Nada risueño, áspero, pero increíble. Herzog. Werner Herzog. Sí. Oh. Áspero, ¿sí? Pero... Áspero. Áspero porque es una especie de... Es muy para adentro. Tiene como una mirada muy introspectiva, ¿no? Uh-huh. Como esos filósofos alemanes que van a caminar a la montaña. Claro. Bueno, pero interesantísimo. ¿Qué, presentando el libro de la conquista de lo inútil, esos libros que él hizo? No, cuando vino a filmar acá, hace muchos años. La película en la montaña. Exactamente. Mediados de los 90. Claro. Me llamaron del Instituto Goethe, que en ese momento lo dirigía Gabriela Massú, y me dijo, ¿estás Herzog? ¿Querés venir? Sí, sí, ya. Un director sensacional, pero además una relación pésima con Klaus Kinski. Sí. Y... A mí me gustaría que nos recomiendes, o algo que te guste a vos, pero que sientas que no es tan conocido. Alguna joyita, algún escritor nacional, que vos digas, lean a esta persona, a esta escritora, que, uh-huh. que van a encontrar algo bueno ahí. Y hay varios no tan conocidos, muy buenos. Argentinos, bueno, César Aira es muy conocido, estamos hablando de más pequeños, ¿no? Una joyita, algo que sea un descubrimiento, que vos sientas que fue un descubrimiento tuyo y que lo compartas con nosotros. A ver, es que hay pulula tanta gente buena actualmente. A mí me gusta mucho, es una persona quizás más conocida, ¿no? Pero no tanto. Eve Ward, que es una mujer grande, que publica cuentos y sí, yo tengo las los novelas. Alfaguara, no, no los publica. Ah, bueno, Alfaguara saca una compilación sí, en general, sí, saca todo en uh-huh. Adriana Hidalgo. Sí. Pero tiene una fina ironía para hablar de lo cotidiano que me atrae muchísimo. Y una escritora que murió, pero que para mí no ha sido en absoluto valorada, es Sara Gallardo. Uh-huh. Una novela de un indio rarísimo que se llama Eise Juaz, que se publicó hace poco. Uh-huh. Bien, Silvia, realmente ha sido un placer enorme. Estaríamos para... toda la tarde charlando con vos. Nos pasamos completamente de ya estamos en el horario. Uy, yo me tengo que ir a mi profesora de ruso. Ya, de terror. Te agradecemos tus vivencias, tu historia como periodista, como docente, como escritora. El tiempo enseña nuestro andar, para el que quiere escuchar, para quien no deja atrás lo que soñaba. Pueden matarte por la piel, expulsarte por la fe, arrancarte de la tierra que abrazabas. Muéstrame tu luz, yo te mostraré mi luz. No ha sido en vano imaginar que el día llegaba. El tiempo enseña nuestro andar, y de tanto caminar me olvidaba de pensar que me esperabas. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén en sus casas. Hay que quedarse en casa. Acá yo escuchando lo mismo que ustedes, a Ciro y los Persas, el tema Luz. Ya les voy a contar por qué escuchamos este tema. Vamos a bajarlo un poco. Bueno, mi nombre es Pato Paluy. Ya estuvieron escuchando a Daniel, sus recomendaciones, sus recuerdos, la entrevista a Silvia Hoppenheim, que estuvo buenísima. Y bueno, para terminar el programa, yo también elegí una entrevista que quise recordar, pero ahora se las voy a contar. Primero decirles, porque prometí y no quiero faltar a mi palabra, que les iba a contar algunas de las novedades que se vienen en Netflix para mayo, porque ya estamos ahí, ya estamos en la puerta del mes de mayo. Y el primero de mayo, o sea, el viernes, el Día del Trabajador, o sea, es feriado, igual nosotros estamos viviendo como si fuese un feriado hace 40 días, pero bueno, lo vamos a festejar viendo una nueva serie argentina que se llama Casi Feliz. La serie está dirigida por Hernán Gershuni. Hernán Gershuni es un crítico de cine eterno de toda la vida, uno de los críticos más respetados de la Argentina, que se convirtió en cineasta y empezó a hacer un cine que, bueno, no sé, yo nunca lo vi digno de un crítico de cine lo que hace, porque me parece que hace comedias muy ligeras, muy pasatistas, que no me terminan de cerrar del todo, y digo, bueno, un tipo que estuvo 10 años criticando cosas, sabe lo que funciona en el cine, lo que no funciona, cuando filma esto, escribe guiones tan tontos con personajes tan malos, Bueno, más que nada estoy hablando de Recreo. Recreo es una película que, si no me equivoco, se puede ver en la plataforma Cinear, que Daniel les recomendó, que hay que ver, que hay que apoyar al cine. Y yo les digo, véanla y apoyen el cine, pero Recreo es un escándalo. Bueno, esa película es de Hernán Gershuni. También había hecho El Crítico estaba mejor, ¿no? Él tiene una idea de hacer comedias copiando el modelo americano. O sea, ya arranca de la base que no hace nada original, hace este cine burgués, como le llamamos con Daniel, un cine en el que también se está amoldando Ariel Winograd. O sea, es un cine comercial, pero sin ideas buenas. Sin ideas buenas. A Winograd lo saco con esta última película, que estuvo bárbara, pero bueno, está en el tono de las comedias anteriores, ¿no? Mamá se fue de viaje y todas esas cosas. Para agregar algo más extraño de esta nueva serie que se llama Casi Feliz, serie argentina que se estrena el viernes en Netflix, es que está protagonizada y escrita por Sebastián Weinreich. Weinreich, que quizás algunos pueden creer que, no sé, que es el Ricky Gervais de la Argentina, pero bueno, no lo es. O sea, yo creo igual tiene una mente bastante brillante, me gusta escucharlo. Es divertido, es rápido, es irónico, pero bueno, es muy mal actor, es muy mal actor. Así que me da miedo una serie protagonizada por él. Cuenta la historia de Sebastián, que es un locutor de radio de discreta fama, estoy leyendo la sinopsis, que intenta orientarse en el mundo al tiempo que se ocupa de su ex esposa, de quien sigue enamorado, y de sus dos hijos. O sea, una onda medio Woody Allen. Weinreich la juega siempre por ese lado, pero ya les digo, no sé si tiene el carisma y la presencia necesaria para, aparte, una serie ahora. O sea, se va a cargar una serie en Netflix. Bueno, qué sé yo, después de lo que pasó con Eda de Daniel Burman, esperemos poder encarrilar esto, porque si no va a ser otra mancha para la programación de Netflix. Y bueno, después también se va a estrenar la serie Hollywood, que es la nueva serie creada por Ryan Murphy. Ryan Murphy es el creador de American Crime Story, American Horror Story y todas esas series. Y son 7 episodios, está ambientada en los años 40 y cuenta la historia de un grupo de aspirantes actores y cineastas que buscan alcanzar la fama, cueste lo que cueste. Cada personaje ofrece un punto de vista que desvela injusticias y prejuicios en cuanto a raza, género y sexo, que obviamente hay en la industria de Hollywood y que hoy continúan, ¿eh? Así que eso es Hollywood, es una mirada a la industria, pero en sus inicios, ¿no? En los años 40. Siempre es interesante ver los productos de Ryan Murphy y que después terminan ganando muchos premios, así que atentos a eso. Esto también se va a estrenar el viernes 1 de mayo. Van a tener que elegir entre Hollywood de Ryan Murphy o Casi Feliz de Sebastián Weinreich. Bueno, no es muy difícil, ¿no? La elección. Y bueno, llegamos casi al final del programa. Ustedes saben que, bueno, hay que quedarse en casa, estamos cumpliendo la cuarentena, es la única manera de que esto se termine pronto y con la menor cantidad de víctimas posibles. Hay que ser responsables. Y estamos nosotros en la página grabando estos programas de emergencia, programas alternativos, y se nos ocurrió que era genial aprovechar también este tiempo para recordar grandes momentos del programa. Y personalmente, debo decirles que el programa tiene 15 años, yo hace 10 que estoy, y el día que más disfruté ser parte de la página fue cuando conseguí hacer esta entrevista que se va a escuchar ahora. De ahí viene el tema que escuchábamos antes, Luz, de Ciro. Es un tema que él compuso para la película Ley Primera, la película de Diego Rafecas, la última película de Diego Rafecas. Y esta fue una de las últimas entrevistas que dio Diego Rafecas. Yo siempre fui un fan de su cine. Ya van a escuchar la nota, se nota. Van a escuchar la charla, quiero decir. Donde ahí hago un repaso por toda su carrera, casi por momentos le voy citando los diálogos de sus películas. Y y se dio la oportunidad, nunca lo había podido contactar. Logré que me contestaran un mail a alguien de la producción cuando él estrenaba esta película, pero recuerdo que se venía un feriado, no me acuerdo qué pasaba, y la única forma de hablar con Diego era ese lunes, pero antes de la privada de prensa de la película. O sea, yo no había visto Ley Primera, solo había visto el tráiler, la privada de prensa era la semana siguiente, pero ya después no íbamos a poder entrevistarlo. Y realmente era una figura que yo seguía hace mucho tiempo y no quería perderme la oportunidad de hablar con él. Y me encontré con una nota muy difícil, porque nunca lo averigüé y no quiero ni preguntar, pero Diego me da la sensación que ya no estaba bien en ese instante. Esta nota fue a fines de febrero, y él fallece el 17 de abril, o sea, un mes y medio después prácticamente. Y no sé, me dio la sensación de que él estaba medicado, él no pudo asistir, no pudo acompañar a su película, no pudo ir a las conferencias de prensa, no pudo ir a las premieres. Y ya les digo, por respeto y porque ya no está acá, y de nada sirve hurgar en esa historia, nunca averigüé bien qué es lo que estaba pasando con Diego, pero se lo escuchaba raro. Y yo me sorprendí cuando finalmente, era una nota telefónica, yo estaba en Arinfo, cuando lo saludo y escucho la voz, lo escuchaba raro, y aparte lo escuchaba mal desde lo técnico, o sea, me costaba mucho escuchar y entender lo que él me decía. Y fue una charla y una conversación muy difícil, que yo la traté de remar, entendiendo algunas cosas, otras no, sin haber visto la película, una complicación extra. Entonces, cuando en la primer pregunta, ustedes van a escuchar todo esto ahora, cuando a Diego le pregunto de la peli, él me contesta rápido y lo primero que dice es que, bueno, lo mejor va a ser que la vean y después hablamos. O sea, me cortaba la charla ahí, a los 2-3 minutos, porque es cierto, es difícil hacer una entrevista hablando de una peli que no viste. Pero yo no lo quería soltar, porque lo idolatraba mucho y era mi oportunidad de hablar con él, y quería hacer un repaso de la carrera, a pesar de que yo escuchaba que él no sonaba bien. Y lo que salió es esto, y fue raro, porque mientras yo hacía la entrevista me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Digo, esto es cualquier cosa menos una entrevista radial, menos periodística. Esto es una charla que yo podría tener con alguien en mi casa y no habría que pasarla en radio. Esto no tiene un valor periodístico, esto no tiene un valor informativo. Esto es una charla muy rebuscada de mi parte, que le preguntaba y lo hacía hablar y lo hacía hablar. Hasta que en un momento empezó a fluir todo. Y yo sentí una energía que no la sentí, una conexión que no la sentí con otros entrevistados a lo largo de mi vida en radio. Y por eso atesoro tanto esto. Y termina el programa con unas ganas de que él vuelva y decirle te quiero en el estudio. Y fue muy duro enterarme al mes que ya no iba a venir porque ya no estaba en este plano. Así que bueno, quería recordar esta charla. Se cumplió hace poquito el aniversario, el tercer aniversario de su muerte. Dentro de muy poquito se cumpliría también su nacimiento, coincidieron las fechas. Y para mí fue un director muy especial, que tuve esta oportunidad, gracias a la página, de hablar con él. Así que bueno, comparto esta entrevista, que para mí tiene un valor emocional muy muy grande, y no sé si tiene un valor periodístico, creo que no, estoy seguro que no, pero para mí es importante y por eso quiero que la escuchen. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Sigan en casa, sean responsables, y el lunes que viene estamos de nuevo en la página. Vamos con Rafecas. Bueno, escuchamos el tráiler de Ley Primera, la nueva película de Diego Rafecas, y lo tenemos al director, a Diego Rafecas, en línea. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes. Pato Paludi te saluda. Estoy con Laura Manzaneda. Hola, somos la página de Daniel Loisi. ¿Cómo estás? Hola, Pato. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, perfecto. Espectacular. Diego, gracias, bueno. Gracias por invitarme. No, por favor, impresionante, por lo menos lo que puedo ver del tráiler. La película todavía no la he visto porque, bueno, la función de prensa es el miércoles, así que ahí voy a estar para bueno, poder disfrutar tu nuevo trabajo. Pero contame vos un poco de qué va Ley Primera y qué es lo que va a ver la gente cuando vaya al cine. Oh, es que, mira, bueno, son muchos años de trabajo. Esta peli son 7 años, es mi quinta película. Se va a encontrar con nada, con una peli muy muy muy completa. Tendrían que verla y después hablamos cuando quieran, porque nada, sería muy doloroso para mí, muy largo quitar toda la peli. Y en principio una historia de indios. Hice la peli cuando de chiquito decía, voy a ver una de indios. Sí. Bueno, una así, que a mí me divierte muchísimo, muchísimo. Sí. Y por supuesto toca al lado de las falencias políticas, de las falencias sociales, de los problemas comunales de los indios, de los aborígenes, pero es una peli muy internacional, que sea en 7 países del mundo a la vez. Estamos muy contentos. Diego, vos decís, y eso se ve en el tráiler, que es una película de indios, pero claramente yo veo un enfoque diferente a lo que siempre vimos de Hollywood, del cine, donde los indios generalmente eran los malos, ¿no? Y que los vaqueros eran los buenos. Me parece que vos tenés otra mirada en Ley Primera. Sí, por supuesto. Gracias por decirlo, muy inteligente. Contame cómo, desde dónde tomás vos esta historia. Ya viste que uno siempre le gustan los happy ends, ¿no? Y bueno, para mí siempre, obviamente, la cultura del trabajo, la pobreza, la luna abierta, la gente haciendo lo que puede, siempre fue algo que lo viví, que me gustó y que lo admiro, lo respeto. Y bueno, eso es un poco lo que pasa en la peli, lo que me entiende, ¿no? Aunque siempre gana el que no se ve. Y sí. Aunque siempre gana el que no vemos, ¿viste? Sí. Diego, bueno, la película habla sobre los pueblos originarios, en especial sobre los Toas, y yo ya recuerdo que en un Buda vos haces una mención a los Toas, en un momento que unos personajes van a una presentación de un libro, se habla de los Toas. Se ve que es un tema que a vos te obsesiona o que te interesa hace mucho tiempo. Contame cómo llegás a este encuentro tuyo con la cultura Toa. Bueno, a ver, como te decía, viste, por ejemplo, mira, cuando era chico, mi viejo me llevaba a los continuados de cine. Sí. Le daban 6 películas por fin de semana. ¿6 películas? Sí, la montaron porque vos ibas al cine y la una después otra, le podía decir la hora que quería. Pero como mi hijo laburaba un montón, lo llevaba, y yo me acuerdo de. Siempre era los rusos los malos, los indios los malos. Claro. Me pareció como al revés. Hoy técnicamente la película es una gloria, es una joya, es mi evolución en mi sexta película, mi quinta película, perdón. Y estoy hiper feliz. Creo que llegaste también tu pregunta. Sí, Diego, bueno, la película es una coproducción, es una historia inmensa, muy ambiciosa, se nota visualmente muy impactante. Contame cómo llegaste a esto, a Hollywood, cómo diste el salto a Hollywood. Bueno, muy interesante la pregunta. Mira, yo siempre quise, ya con un Buda, estuve, me acuerdo, con Richard Gere, él decía de hacer una remake con Richard Gere y, ¿cómo se llama este señor? ¿Quién más? DiCaprio. Bueno, querían hacer, en ese momento no eran tan conocidos, eran recontra conocidos. Sí. Bueno, y yo estuve 6 meses trabajando con ellos, después no salió. ¿Con DiCaprio, DiCaprio y Richard Gere? Claro, en vez de un Buda que era Córdoba y de Buenos Aires, iban a ser Manhattan y Chile. ¡Qué bueno! Sí, al final no salió. Yo trabajé con ellos, con mis hijos, yo, o sea, trabajé con ellos y no salió nunca. Después siempre quedó la historia. Y ahora son muchos los productores, ¿viste? Son productores. Está, principalmente en Argentina está Chaco, la provincia de Chaco, Capitanich, sí. Cristina y Jorge Capitanich, que era gobernador en esa época. Sí. Después, en Estados Unidos hay un productor de la Warner, que se llama Mickey Rourke, que parece nada que ver con el actor. Después está el Príncipe de Bélgica. Después hay un productor italiano, uno francés. O sea, tenemos la peli está muy grande, muy sí. grande. ¿Y cómo es, Diego? Por ejemplo, antes con, no sé, con los 20 pesos de una entrada veías una película de $1,000,000. Ahora estás viendo una de 10 millones. Claro. Claro. El mismo precio. Diego, ¿y cómo es ese proceso de juntar a todos estos personajes y productores de todo el mundo? ¿Cómo les contaste vos tu visión? ¿Cómo los convenciste? ¿Qué les dijiste para que aborden este sueño tuyo? Yo lo había pensado. Y el secreto, o sea, es que fue el guión. Y la onda, ¿no? La onda, o sea, vos siempre, la onda que tenés con alguien, haces como sea, o sea, donde sea, quien sea, nadie importa, ¿no? Imagínate los nombres, las chapas, no existe, dice, todo el mundo va al business, todo el mundo va a la plata, pero a mí me interesa más, algo más, obviamente, y a mucha gente. Y bueno, así normal, como corresponde, como debe ser, así dicen las amigas. Sí, es verdad, eso hace 20 años. Hace 20 años que pensé esta película la voy a hacer. Sí. Así, la edad de mi hijo. Mi hijo Ian tiene 20 años y yo me acuerdo de haber pensado la película cuando él nació. Imagínate. Hace 20 años que tenés esto en la cabeza. Increíble, che. Wow, qué proyecto, ¿eh? Qué cuánta... ¿Y cómo es verlo en pantalla, Diego? Contame qué sentiste cuando lo viste. ¿Vos ya viste el corte final de la película? Sí, yo la hice. Contame qué te pasó. Y nada, estoy choqueado. Es lo mejor que me quedó. Ya se van a quedar de todo. Se van a quedar detrás estos chicos. Estamos muy ansiosos de verlo. Aparte estoy afuera, yo estoy volviendo dentro de poco. Y estoy recuperado, con un montón de problemas. Así que nada, ojalá vengan al estreno. Sí, sí, sí. Yo por lo menos a la privada de prensa voy a ir, que es este miércoles. Ah, excelente. Y que ahí incluso hay una conferencia de prensa. Está Armando Sand en la Argentina también. Sí, sí, Armando. Viene, bueno, contame un poco cómo fue este encuentro y trabajar con un actor de la talla de Armando Sand. Sí, mira, Armand es un actor de Oscar. Sí. Es un actor como Adriana Barraza. Impresionante. Adriana Barraza trabaja, hace de mi mamá en la película, actúa, y es una ganadora de Oscar, es la mucama de Brad Pitt en Babel. Claro, claro. Bueno, una gloria. Una señora con todas las letras, los lujos, una señora hermosa, hermosa. Me imagino para vos, en tu rol de actor también, lo que debe haber sido tenerla enfrente, ¿ya? En el tráiler de la película, se ve esa secuencia que vos le hablás de, bueno, fíjate cómo ayudás a tu pueblo y cómo a tu gente. Y ella te dice, nuestra gente, nuestro pueblo. Sí, sí. Y ya ahí, en esos 20 segundos, se ve algo muy fuerte. Sin haber visto la película y sin entender toda la secuencia dramática y todo. Y ya ahí se nota, trasciende esa emoción. Entonces me imagino lo que debe haber sido para vos. Bueno, todavía no la vi la película, pero me llegó mucho. Hace un ratito estuvimos hablando con el conductor del programa, que hoy no pudo estar, y habló por teléfono. Ah, sí, qué chico, muy genial. Con Daniel Lois, ¿ya lo estuviste escuchando? Daniel. Bueno, Daniel. Y Daniel dijo que quedó impactado con el tráiler, porque realmente es algo muy fuerte y muy potente. Así bueno, que nada, te felicito por lo que se ve que hiciste ya el miércoles con otra visión de la película. Me encantaría volver a hablar con vos una vez que la tenga vista la película. Vos llamás a mí, llamás a Fabi, llamás a Fabiola y me tenés cuando quieras. Sí, Diego, lo haces siempre. Te hago una pregunta más, Diego. Te voy a cambiar de ámbito. Quiero, porque vos trabajás con muy buenos actores en tus películas. Si hay algo que es una marca de tus películas, es los elencos multiestelares que juntás. Dale. Vos sabés que yo miraba Paco, por ejemplo, y en un solo plano tenés a Luis Luque, a Norma Leandro, a Sofía Gala, a Guillermo Fenning. Decime cómo es, a Claudio Risi, cómo es filmar una escena así, cómo te sentís vos como director filmando una secuencia así. Qué bien, qué buena, qué inteligencia. Mirá, muy bueno. Yo soy actor, ¿viste? Sí. Y después empecé a dirigir por una cuestión de que me salía bien, de que tenía el carácter, de que quería lo que yo quería hacer, entonces me iba a enojar si alguien no se ponía de acuerdo. La cuestión, hoy por hoy, elijo a quien quiera. Qué bueno. Lo hablo por lindo, por feo, primero por los talentos. Claro. Y fíjate también que hay un montón de gente que no es conocida. Sí, claro. Por supuesto. Fíjate, Pato, que hay un montón de gente en las pelis que no son famosas. Y que hacen, sí, también roles impresionantes. Son protagónicos. Claro. Claro, hay no... Es más, en la primera peli, en Buda, el protagonista, sí. No es nada conocido, el chico que yo conocí en India. Mira. Trabaja con Caro Fal, con Josita Cardinali, sí. Conmigo. Y está muy bien. Sí, se llevó todos los premios. Yo quería preguntarte de un actor que veo mucho en tus películas. A ver, decime. Y quiero que me hables de ese actor. En Un Buda es el que hace de profesor. En Rodney es el que hace del Dogo. Y en Ley Primera tiene un doble papel. Contame de ese actor. Háblame de ese actor. Qué guacho. Y ese actor es un nabo. No, ese soy yo. Yo me divierto mucho con mi hijo, con Bian, con Feca, con Uma, con mis hijos, mi viejo, amigos, Fabiola, que ustedes la conocen. Pero contame tu historia como actor. ¿Cómo arrancaste, Diego? ¿Cómo empezó todo? Y empecé, tenía 16 años. Sí. Y empecé a estudiar con Cristina Vanegas. Apa. Sí, fui alumno, fui discípula de ella hasta los 20. Ella, me acuerdo que la llama Cristina Gambaro y me propone hacer su ópera prima como directora de teatro y me llama a mí para ser el protagónico, y yo era alumno. ¿En teatro? El teatro, sí. Que hice mucho teatro. En realidad soy actor. Yo vengo de... O sea, ¿cómo puedes llegar a ser director de cine viniendo, aprendiendo la cámara? ¿Viste? Y sí. Formándote con gente que dirige actores. Claro. Del director hacia la cámara. Bueno, yo dirijo personas. Mm. Yo soy director de raza, director de cine. O sea, dirijo a las personas y cuento cuentos. Por supuesto, las que ya están en escena las pueden ver y mi primera la ves el miércoles y hablamos cuando quieras. Dale, dale, me encantaría volver a hablar. Diego, bueno, por lo pronto te felicito por lo poco que he visto de Ley Primera y obviamente te felicito por toda tu carrera. Yo personalmente soy muy fan de un Buda. Esta es casi, o sea, es más importante a nivel presupuesto. Pero, claro, producción, presupuesto, sí. Como grande, mucho más cara. Pero es como si dijera qué hijo preferís, ¿viste? Claro. No preferís ninguno. Y sí, sí, sí, sí, me imagino. Claro, por igual. Pero la gente va a decidir su propia cosa. Gente que dice, ay, tu hija, ay, mi hijo, ay, qué sé yo, para mí, son los dos días del mismo modelo, mismo año. Está muy bien. Así que nada, un placer, chicos. Bueno, muchas gracias. Y déjame hacerte la última pregunta, Diego. Contame una frase que creo que me la expliques un poco o cómo te surgió. Porque vos sabés que si yo soy un seguidor tuyo, es porque un día vi la película Rodney. Y vos sabés que la escena que vos agarrás a tu hijo y le decís, ¿vos te acordás de la escena que le decís? Claro. La familia de tu vieja están todos locos. El padre se murió porque perdió el DNI. Pero, escúchame, Diego, ¿cómo escribís eso? Eso. ¿Cómo surge esa historia, esa anécdota y ese diálogo que me parece tan esencial? Eso, Nero, eso pasó. Eso fue aquí. ¿A quién le pasó? Y le pasaba yo cuando era chico, mi papá se murió, el abuelo, y yo lo estaba cuidando, y no había teléfono, no había nada, y yo estuve 11 horas con un cadáver. Mi abuelo estaba desesperado por buscando el documento. Me hacía buscar el DNI y se le murió. ¿Entendés? Era la familia de la mamá. Pero es bastante trágico todo. Claro, yo en el momento no lo viví, o sea, imagínate, me olvidé, no lo conocí. Lo conocí muy poco, mi abuelo, pero... Y la película Rodney, que la interpreta mi hijo, Dian. Claro. Que nació en un set de cine, el guacho. Me acuerdo que no le pagué, le compré un escaléctico, una moto de... ¿Cómo acuerdo? O una pelota de esas últimas. No le creí. No me quieres del tema. ¿Qué me preguntaste, Nero? No, ¿cómo? Está bien, me gustó que empieces a hablar de Rodney, porque me gusta me parece que la esencia de tus historias y de tus personajes están en ese tema, bueno, obviamente zen, espiritual, y cuando vos le decís a él, vos cuando le decís, vos volá más alto, esta gente está toda loca porque el padre de ella se murió buscando el DNI, me parece que habla de esa locura urbana que hay, que creo que vos con tus historias apuntás a otra búsqueda, algo más espiritual, algo que no pase por esa locura diaria. Y a mí me encanta esa línea de diálogo. O sea, el tipo se murió buscando el DNI. Sí, tal cual. Yo hoy le sigo diciendo a Ian en la vida social y en la vida normal, digamos, que vuele alto. Y yo trato de volar alto, ¿viste? Mira, si quieres una frase para que repitas, yo dije siempre que no hay nada sin amor. Claro. Y la frase de Línea Solar. Sin amor no hay nada. ¡Esa, papá! Ah, claro, si no hay amor, que no haya nada. Sin amor no hay nada. Esa es la frase de Silvio Solano. Claro. Ese es el eslogan de vida que... Y sí, una realidad. Sí, sí, sí. Claro. Vos, Diego, Diego, me encantaría tenerte en el estudio acá, ¿eh? Sí, chicos, cuando vuelva. Cuando vuelvas, me encantaría que estés acá, así ya charlamos de Ley Primera, que ya la vamos a tener todos vista, y seguimos hablando y haciendo un recorrido por tus pelis que me parecen fascinantes. Dale, chicos, qué bien, qué bien. Te agradezco mucho, lástima que no puedo hablar mucho de Ley Primera, pero... Ya la vamos a ver. No, mira, está muy bien. La van a ver en todos lados. ¿Qué día se estrena la película, Diego? Contesta Fabi, pero yo estoy, ¿eh? Dale. Es marzo. Tenemos una fecha puesta que es el 9 de marzo, pero no lo queremos difundir así como algo real. Porque, claro, puede haber algún cambio. Oficial. Sí está en el calendario, digamos, de cine, sí. El 9 de marzo, pero... Pero no, claro, todavía puede haber alguna alteración. Él la va a ver cuando... No, él está invitado a la proyección. Sí, yo voy a la proyección este miércoles, pero bueno, yo preguntaba para ver cuándo la gente la va a poder ver. Bueno, en principio el 9 de marzo, y si se corre iremos avisando. Claro. Sí, vos igual seguí, Pato, vos seguí lo que te dicen, mirala. Así podés hablar todos los días y... No, digo, si tenés temas... Obviamente lo voy a hacer, Diego. No sé si te habrán dicho, no sé si te contaron cuando te pusieron en contacto conmigo, que yo te escribí un mensaje hace 6 años, después de que estrenaste Cruzadas, cuando muchos te atacaron, yo salí a defenderte. Ah, mirá qué loco. Yo salí a defenderte con esa película que a mí me pareció divertidísima. Así que te seguimos acá en el programa, Diego. Y estamos muy ansiosos de ver tu nueva película. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por estar, ¿eh? Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias. Y que sea una introducción para la visita, que bueno, obviamente están invitados vos y Fabiola, y hay cualquiera que quiera venir del elenco de la película, que venga Ian también, que me encantaría. Ah, te vas a morir de risa. Por favor, ¿eh? Así que quedamos para la próxima. Pero ya con pelos en las piernas. Y sí, me imagino, ya han pasado muchos años. Claro, ese es el nivel. Bueno, muchas gracias, Diego, ¿eh? Gracias. Un placer enorme para nosotros acá. Chao, chao. Chao, chao. Sin amor no hay nada. Chao, señorita. Chao, chao. Hasta luego. Felicitaciones. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, la nueva radio.